puedo olvidarte. Eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte. Eso lo sabe ella. Que somos dos partes. Ah, no vale la pena pedir otra oportunidad. A mí me parece que a ti también.